está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta, amigos. Estamos de vuelta con más de Hoy No Es Un Día Cualquiera. Miren, estamos necesitando aquí también para un familiar de un personal de Radio Caracas Radio, pregabalina de 300 miligramos, también Lírica o Neurixa. Para la señora Yesenia Zamora, pregabalina de 300, Lírica o Neurixa, 0414-134-9614. 0414-134-9614. O también 0212-481-3590. 481-3590, Neurixa, Lírica o pregabalina. También les recordamos, y bueno, ya en el próximo corte, 0212-482-9750, nuestros teléfonos abiertos para todos ustedes. A esta hora le quiero dar la bienvenida a Susana Raffali. Ella es experta en seguridad alimentaria y también nutrición. Y esto debido a que Cáritas, la Fundación Cáritas Venezuela, hizo un diagnóstico sobre el hambre, que además resulta bien contundente. Dice que menores de 5 años tienen 9% de desnutrición aguda en 4 estados del país. Susana, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por adherirnos al espacio para seguir divulgando nuestra preocupación y nuestra invitación a participar y ayudarnos. Bueno, justamente, Susana, queríamos conversar contigo sobre este último diagnóstico, ¿no?, que hizo la Fundación Cáritas de Venezuela sobre la desnutrición en el país, sobre el hambre. La verdad es que resulta alarmante, ¿no?, cuando decimos que menores de 5 años tienen 9% de desnutrición aguda, sobre todo el aguda, pues es lo que aquí más resalta, en 4 estados del país. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y sobre todo, Susana, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a un mediano y largo plazo? Sí, bueno, primero decirte, porque nos han preguntado mucho por qué hicimos esto en niños tan pequeños. Uh-huh. Y hay dos razones por lo que me estás preguntando, porque las consecuencias del daño nutricional en esa edad son irreversibles y dramáticas para toda la vida. Entonces, si hay que usar los recursos disponibles, los pocos que tenemos, en una medida de protección extrema, la población de por excelencia que uno selecciona es la más vulnerable, que son ellos. Mm. Y lo segundo es porque los marcos humanitarios internacionales que permiten darle seguimiento a las crisis en los países, es justamente la desnutrición en menores de 5 años el indicador que se toma. Mm-hmm. Entonces, por eso lo hicimos allí. La segunda cosa que te quiero resaltar es que has notado bien, estamos hablando de desnutrición aguda porque eso se mide con la pérdida de peso, pero también vimos el retardo de crecimiento. En términos de retardo de crecimiento, si la desnutrición aguda nos da en 9, la severa, el 9% de los niños, es mayor. La verdaderamente nos da que los niños en retardo de crecimiento alcanzan casi el 20%. Mm. Es decir, son niños que ya llegan a su edad escolar con un crecimiento retardado que no van a recuperar. Y eso no es solo un niño retaco, eso es un niño con déficit cognitivo, con que va a tener problemas con rezago escolar, con mala incorporación a la vida en general. Y ahora, entonces, Susana, ¿qué diferencias? Realmente nos preocupa mucho. Fíjate uh-huh. que cuando decimos 9%, lo que se reporta en los marcos humanitarios es solo la desnutrición, que pone al niño en un alto riesgo de morir. Por eso da 9%, pero verdaderamente con déficit nutricional menos severo nos da el 25%. Es decir, tenemos un 25% de niños afectados con algún nivel de desnutrición aguda, más un 18% con ya retardo en el crecimiento. Susan, y cuando entonces, hablamos de desnutrición, la intención de lo que hicimos fue detectar a los niños desnutridos que tenemos bajo protección con alimentos suplementarios. Pero también era una responsabilidad no quedarnos con esta información, porque esto dispararía la alarma humanitaria en cualquier lugar del mundo. Bueno, pero es que tengo entendido que la OMS pues señala que cuando un país llega al 10%, el país ya está alcanzando una gravedad que ellos consideran media en términos de desnutrición. En severidad media, uh-huh. y los marcos humanitarios dicen que ya cuando tocas el 10% se puede dar la alarma de crisis humanitaria. Sin embargo, ahí yo quiero ser suficientemente responsable de decir que la forma de hacer esto no da técnicamente para extrapolar esto a todo el país. Esto no quiere decir que Venezuela está en esa situación. Lo que sí podemos dar fe como Cáritas desde el terreno, que en las parroquias en las que estamos, esa es la situación. ¿En qué, cuando dicen menores de 5 años tienen 9% de desnutrición aguda en 4 estados del país? ¿De qué estados estamos hablando? Estamos hablando de las de 24 parroquias uh-huh. en Miranda, Distrito Capital, Vargas y Zulia. Y ahora, Susana, ¿cuáles son las características, las diferencias? Segundo, vamos a extendernos a 4 estados más en un mes. Te estaba preguntando, Susana, por las características, las diferencias. Cuando hacemos esa distinción entre desnutrición aguda y la desnutrición, pues que en efecto no lo es, ¿qué condición tiene que tener un niño, en este caso menores de 5 años, para que ustedes lo hayan calificado ya como desnutrición aguda? ¿Cuáles son esas características? Bueno, la característica es que el niño pesa menos de lo que debería pesar para la talla que tiene. Uh-huh. La segunda característica es, se le mide el bracito, la circunferencia media del brazo que mide su musculatura. Ese índice da muy bajo y ese índice indica cómo está la musculatura del niño en todo su cuerpo. Por eso un niño con desnutrición aguda, con déficit de musculatura, una de las primeras cosas que puede pasar es que el músculo del corazón lo tenga así de débil. Son niños con un altísimo riesgo de morir. Y la tercera cosa que se ve allí no es biológica, pues también a las madres que voluntariamente quisieron contestar la encuesta familiar se le hizo como un perfil de la situación de seguridad alimentaria general y es donde nos dan ya dietas sumamente pobres, basadas solamente en 3 tipos de alimentos, con estrategias de sobrevivencia muy violentas en muchos de los hogares, tan violentas como tener que desmembrar al grupo familiar para mandar a otra gente a comer fuera, vender enseres y herramientas productivas para comprar comida. La gente está vendiendo bombonas de gas, están vendiendo los tanques de agua. No, esto puede tener unas consecuencias realmente mucho más allá de lo que yo estoy tratando de explicar. Sí, y ahora entiendo también que hay otro tipo de desnutrición. Susana, este es un tema bastante amplio, pues, y bastante además evidentemente importante, la desnutrición crónica, sí. Que entiendo también es otra de las cifras que en este diagnóstico, sí. Pues resultó muy alarmante. ¿Qué cifras te dieron en la desnutrición crónica y cuál entonces es la diferencia entre la desnutrición claro, aguda y la crónica? La diferencia es la siguiente. Como te dije, la desnutrición aguda, uno lo que registra es la pérdida de peso. Es ver si el niño está enflaqueciendo. Es el niño flaquito, desgastado. Mientras que la desnutrición crónica, ahí contamos los niños que independientemente de su peso, no tuvieran la talla que deberían haber alcanzado para la edad. Entonces, con una medimos la delgadez extrema, que es la desnutrición aguda, y con la otra medimos el retardo del crecimiento. Es decir, esa crónica que nos da en 18 ya refleja un daño permanente. Y ahora, ustedes en este estudio, Susana, pudieron identificar, porque este estudio lo hicieron en niños menores de 5 años, pero ¿existe algunas edades que se encuentren, digamos, en más vulnerabilidad que otras, de 0 sí, a 5 años? Es dramático. Yo no sé si tú tienes el estudio enfrente, pero la segunda desagregación que hicimos de las cifras fue por edad, uh-huh. y resulta que los desnutridos pueden ser 25% o 9 los severos, pero la mayoría de todo ese grupo está dentro de los menores de 2 años. Es decir, de 0 a 2 años. De 0 a 2 años. Que son los que uno conoce como los primeros 1000 días, ¿no? Tan importantes primeros 1000 días en la vida de un niño. Pero más allá de eso, tenemos un 15% de niños menores de 6 meses desnutridos. Por Dios, esto es un crimen contra la niñez venezolana. Estos son niños que nacieron desnutridos ya. Ellos reflejan su propia desnutrición, pero reflejan un embarazo cursado con hambre. Susana, tenemos que hacer una pausa ya en un minuto, pero me gustaría que luego de que nos explicaste y nos diste esta información tan detallada y tan valiosa, puedas comentar con todos nosotros cuáles son las consecuencias que en un mediano y largo plazo esto va a tener en las futuras generaciones. Perfecto. Adelante, claro, adelante. Nos queda okay. 30 segundos. Bueno, mira, las consecuencias son, las primeras son por supuesto biológicas, o sea, como te estoy diciendo, cuando el daño nutricional ocurre antes de los 2 años, es muy factible que este niño ya crezca para toda su vida con déficit cognitivo, un cerebro que no se terminó de desarrollar, La segunda cosa, las segundas consecuencias, entonces, por supuesto, son educativas. Esos son niños que van a cursar con mucho rezago escolar su niñez. Uh-huh. Y la tercera consecuencia son sociales, es la violencia. No solamente porque este niño va a crecer con problemas afectivos y va a generar un niño mal escolarizado, al final se convierte en un joven con problemas sociales. Y mira, ahí podemos estar gestando un montón de los malandros del futuro, que no lo quisiera decir así, pero es así, sino que su propia situación de hambre dentro de la casa está generando maltrato infantil y violencia. Son niños a los que les están pegando cuando piden comida. Son madres que por el nerviosismo recurren a la violencia para mantener la casa en orden. Mm. Hemos registrado niños que están incluso bachaqueando, niños un poquito más grandes que se roban la comida que encuentran escondida en la casa para comprarse sus cositas, y entonces les pegan por eso. Mira, la verdad es un drama que nos está tocando en todos los aspectos de la vida, y que lo que queremos es exhortar a que se ponga en primera prioridad. Aquí lo que hemos hecho es pasarnos todos los 2 años hablando de política, y cuando uno pues reporta un retardo del crecimiento, esto toma 2 o 3 años en instalarse. Esto no es una cosa que pasó como un tsunami o como un terremoto ayer, esto tiene 3 años instalándose. Frente a la vista de todos nosotros, y aún habiéndolo dicho, estamos mal, estamos en picada, esto va a pasar, ya lo tenemos instalado. Yo quisiera ahorita una respuesta, yo quisiera que alguien nos explicara algo del IDENA, del UNICEF, de los organismos competentes que están aquí. Esto se montó a la vista de todo el mundo. Susana, todos quisiéramos una respuesta. La verdad que de lo que nos acabas de comentar pues es sumamente grave. Te agradecemos además por la labor, por el trabajo, por tomarse el tiempo y tener la dedicación pues de diagnosticar esto, y sobre todo pues de divulgarlo. Y nosotros aquí, no sabes lo que gratifican tus palabras, te lo agradecemos. Quiero dejarle el mensaje de esperanza. Los niños que comenzamos a proteger en septiembre los estamos dando de alta ya en su perfil de crecimiento normal, cachezoncitos, bellos y muy saludables. qué bueno. Bueno, y muchísimas gracias también por estar aquí el día de hoy. Conversábamos con Susana Rafali, ella es experta en seguridad alimentaria y nutrición. Ustedes ya escucharon estas cifras dramáticas, y también escucharon también cómo ellos han podido entonces darle de alta a estos niños que ellos ya diagnosticaron. Sin embargo, bueno, queda muchísimo trabajo que hacer, sobre todo en un país como Cáritas. La Fundación Cáritas de Venezuela está informando que menores de 5 años tienen 9% de desnutrición aguda en 4 estados del país. Eso es Caracas, Zulia, Miranda y Vargas. Esto sin contar todo lo que tiene que ver con la desnutrición crónica, por ejemplo. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos con más. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM.